is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 72, el segundo programa del año, el 2014, de enero también, y el segundo de la cuarta temporada. Extrañamente también el último de este mes, que ha tenido simplemente 12 programas por el pequeño receso que nos habíamos tomado a fines de 2013, pero que ya ha quedado en la historia y hemos vuelto a la regularidad con este podcast. Y después de un programa guitarrero y medio punk o medio proto-punk, diverso a pesar de eso, se viene uno muy parecido con canciones robadas, amigos que las posea en Facebook, algunas sugerencias colaterales, pedidos y cosas así que han hecho de este programa uno de los más colaborativos en lo que llevamos de programa, ¿no? En estos este año y medio, por lo menos desde agosto del 2012. Hay también varios retornos, podríamos hablar de una cierta continuidad de la música experimental y del pop de autor. Hay dos canciones de pop de autor, synth pop de autor para ser más exactos. Montones de música experimental, lo que no quiere decir que deje de ser música interesante, que podamos disfrutar de una forma visceral, no necesariamente cerebral. Para ver cuán común es este tipo de programas o cuán lejos queda de lo que podría ser un arquetipo de radioactividad, está el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde van a poder encontrar todos los programas para escucharlos en streaming, descargarlos. También pueden aprovechar el espacio para dejar comentarios, pedidos, sugerencias de temas o arreglos que podemos hacer en esta cuarta temporada, cambio de la cortina, por ejemplo, o del tema principal. En fin, radioactividadshow.blogspot.com, el punto donde podemos converger, además de estos 90 minutos en los que nos encontramos para escuchar música y compartir la música semanalmente. Comenzamos pues con una muestra de lo que va a ser ese programa, que nos remite a la vanguardia del hip hop contemporáneo, al menos en su faceta experimental, ya que lo que vamos a escuchar no es un disco comercial desde ninguna perspectiva, porque ha sido autoeditado por un trío de Los Ángeles, con muy poca difusión, muy poca repercusión mediática, pero que apuntan a ser una de las grandes sorpresas de este 2014 y que para mí hicieron los mejores discos del año pasado. Hablamos de Clipping, este trío de hip hoperos de Los Ángeles que nos traen la canción Intro, la primera de su disco del año pasado. Así que vamos con Intro y Clipping. It's clipping, bitch. What do they need? Powder weed, a Adderall, let them in slow. Settle them in. Cali in when they step in the doors and seeing all the hoes. Cutting coke in the kitchen and cooking over the stove. Ain't wearing none of their clothes and it's closed. And it go like that. Never want to have to show the strap, but you got one. And it got drums that hold hundreds of bills old and crumbling. Real soldiers humbling, huddling around the heaters, competing for millimeters. Like who cocked the biggest, what you got significant. Locked and loaded, I'm patrolling peyote, hallucinating the realest shit going on with the homies. The only way to get over is catch your weight up and pray over all of the bodies of water. Why can killers is hiding beside the fact of the matter. The guts will splatter at will. Every bunny in the jungle know it's kill or be killed. Come get it. It ain't no fun if it ain't cocaine in the system, buddy. But it ain't got none to do with the way OG's banging, bitch. When I get sprayed, don't run. Ain't getting away with it anyway. Anybody can get it, got it, goddamn it. Can't believe today was a good day when it seemed like every other day is a hood day. Do you see the irony? He don't know nothing about it. This murdering ain't about nothing but murdering snitches and burning bridges with all the bitches who used to swing on the dick like it's good for physical fitness. You finna what? No bullshit, and we'll better start hitting switches in that low. Drop it till it about to hit the flow. Can't nobody stop it when it go. go. Gadget on her ratchet like a hatchet. How she chopping, screw the dick up, licking after all the wood. I'm being blown good and blowed up. Get throwed and running up in the guts and busting. Come get it. That's the sound of the end of the party. Chew up the molly quick, pick up all the guns and get rowdy. Better be the best if they trying to be the definition of every hood motherfucker's contorted vision. They snorting the game, sporting the flyest, the fashion passionately. Wanna get some action embedded, make sure the camera can see. The fuck wanna enter in a war with a veteran? Who could score to settle with motherfuckers for meddling? You think about the kettle, the pot has been plotting, blowing till blue. In the face cruise, wanna be true? Claiming it too, pocket it out, back it up, drop. All that you got, into the bag, make it a tax, right off. Take it right off that ass. Now flip it, dip it, break it, the foot on the gas. Go ahead and clip it, pop it, shake it, then make it go fast. The days of paying for fascination, a thing of the past. So get your paper up, partner, you talking cash, they talking fast. Come get it. Ahí teníamos intro de Clipping, de su disco Mid-City del 2013. Ya decía que para mí es uno de los mejores del año pasado. Poco valorado, incluso se podría decir ignorado directamente por el público y la crítica. Algo que me cuesta comprender si es que me atengo a los méritos creativos del disco. Se trata de uno de los debuts más rompedores de los últimos tiempos. Pero tampoco soy ingenuo como para... o tan ingenuo como para sorprenderme por esto en unos días de hypes inflados artificialmente y album cycles dirigidos por campañas de marketing. Hay que recordar que el disco fue autoeditado y circuló de forma absolutamente independiente, sin ningún tipo de promoción ni apoyo mediático. Lo que no le quita a Clipping y a este disco Mid-City que sea la producción de hip hop más visionaria en años, ganándole de mano y con distancia en 2013 a cosas como Jesus o Death Grips. La comparación con estos últimos es inevitable y aparece la mayoría de las veces que se menciona Clipping, aunque también se parecen a K2I o Blacky, dos artistas que hacen también un rap duro y distorsionado. Pero Clipping son incluso más radicales que cualquiera de estos porque tiran hacia un harsh noise rap, que es como han etiquetado ellos su propia música. Y al contrario de Jesus o de Run the Jewels, para hablar de dos discos de 2013, Clipping se van por las frecuencias altas, el ruido bajo, el espacio negativo en lugar de la saturación del bajo, que es una de las armas comunes de estos discos post-Moonbaton, post-Bass. Y ni hablar del rap melódico que dejamos como con un cliffhanger el anterior programa ante la aparición de Chance the Rapper. Valdría la pena leer la propia presentación de Clipping, cómo se presentan ellos. Dicen que Clipping hace música para fiestas, para el club al que quisieras no haber ido, para el auto al que no te recuerdas meterte, para las calles donde no te sientes seguro. Son transmisiones fantasma que se cuelan en radios comerciales mientras estás conduciendo tan lejos en la carretera que se pierde la señal. Son 20 raperos diferentes mirándose a un espejo roto, hablándose a sí mismos todos al mismo tiempo. Son un clásico del rap de la costa oeste, pero de una tradición en el que sonar distinto no es un motivo de temor. Una descripción concisa que he leído y traducido libremente de su página de Facebook. Y si es que tuviera que describirlos con un facilismo, como apelando a una similitud, diría una similitud con otras bandas, diría que son la mezcla de Death Grips y Dust Racist, porque tienen esa provocación muy clara de Death Grips, pero también el ingenio y el metacomentario, la sabiduría de académicos del hip hop que tenían Dust Racist, pero con la agresividad y la mala onda de Death Grips. Al punto que, a diferencia de Death Grips, Clipping se permiten incluir sketches. Hay uno que se llama Overpass, creo que está en este disco. son también un rap que calificaríamos verdaderamente como rap industrial, que se escucha en canciones tipo Killer, que está en este disco Mid-City también. En general juegan con lo granular del sonido, el tono, más que el beat. Y plantean una visión sarcástica de estos raps fiesteros, machistas y excesivos tan de moda en gente como Tyler, the Creator, por ejemplo, y todo el colectivo ese Wolfgang... ¿cómo se llaman los de Wolfgang Kill Them All? No me acuerdo qué se llaman. Odd Future, ¿no? Sí. Y se hacen la burla, clipping hasta de clásicos aptos para la familia y canonizados como Good Day de Ice Cube, citándolo en esta misma canción que hemos escuchado en intro. Hay una cita un tanto irónica, eso de Today Was a Good Day. Por todas estas cosas, Clipping ha sido normalmente acusada de afectación intelectual excesiva, de ser unos advenedizos, pues ninguno de los tres miembros del grupo tiene un background extenso en la escena hip hop. Jonathan Snipes tocaba en una banda de techno experimental que creo que se llaman Captain Ahab. Y ahora se dedica a hacer instalaciones sonoras y compone para el cine. William Hudson es el otro beatmaker del grupo. Era un DJ de noise y está haciendo su doctorado en UCLA. Y el MC, David Diggs, del que se dice que rapea como si estuviera haciendo un ejercicio intelectual, sin sentir los beats. Sin embargo, nos muestra una agresión verbal tan evidente como la sonora, ¿no? No tendrá mucho flow o rima, pero su fervor rabioso lo acerca al speed metal y... Bueno, este tipo de cosas han desembocado un poco en la acusación de que es un MC mediocre, que no tiene un tono personal, un ritmo característico. No sé. Es un primer disco del grupo y aunque se tiran por la iconografía gangsta, por esto G-Shit, que se llaman dentro de los círculos raperos, un poco como Dean Blunt, falta algo de madurez en la parte lírica, podríamos decir, ¿no? Juegan con ese neonihilismo, la meta-referencialidad, como Dean Blunt, un humor absurdo, momentos, una brutalidad, que sí están al margen de cualquier género o estilo, sea electrónica, sea hip-hop, pero para competir en el nivel de otros MCs, el mismo MC Wright de Death Grips, a David Diggs aún le falta madurar. Y bueno, este año prometen un disco debut que va a salir con Sub Pop, así que seguramente que la van a romper. Esperen cansarse de verlos a salir en Pitchfork y en otros medios hipster. Además de listas de fin de año. Ahora pueden hacerse a los cool con sus amigos hipsters también y bajarse el disco gratis. Está en la página de Bandcamp de Clipping. Y escucharlo y genuinamente decir que conocen esta banda antes que nadie. Pero eso sería una tontería y lo que importa y por lo que hemos decidido pasarla en este programa era simplemente porque sí que estoy convencido que son los discos más visionarios de la electrónica, del hip hop y de la música contemporánea del año pasado y de la música contemporánea en general. Y en un recuento de lo mejor de 2013, de no ser por la importancia Zeitgeist que tuvo Jesus el año pasado, cómo capturó el espíritu de los tiempos. Para mí, el disco del año era este, Mid-City de Clipping. Y bueno, de Clipping, de hip hop de avanzada, nos vamos a lo que fue un clásico, o es un clásico de la música afroamericana experimental. Una de las mejores bandas de todos los tiempos, Funkadelic, que regresa al programa después de muchísimo, muchísimo tiempo y nos trae la canción Words of Armageddon. Así que vamos ahora con Funkadelic y Words of Armageddon. Thank you. Ahí escuchábamos Words of Armageddon de Funkadelic, del disco Maggot Brain del 71, un clásico del funk experimental en particular y de la música psicodélica en general, un disco inexplicablemente ninguneado por la crítica y por el público en general. No hay un estilo o tradición que lo reivindique, ni desde la música blanca, ni desde la afroamericana, ni el rock, ni el funk, ni el jazz, ni la música arty. En todo caso, el mejor elogio que se le puede hacer es que suena tan bien como el Miles Davis eléctrico. Esto no era ni pop, ni soul, ni siquiera solo un rock psicodélico experimental con toques jazzeados. Si bien tiene esa onda sci-fi, medio space rockera con cosas trippy, en lo que le gana a Pink Floyd sin lugar a dudas, es más visionario y más psicodélico que Hendrix. Y hablando de eso, Eddie Hazel, el guitarrista de Funkadelic en estos años, es uno de los guitarristas más infravalorados de la historia. El que lo dude solo tiene que escuchar su solo en justamente la canción Maggot Brain de este mismo disco. Y George Clinton, otro genio de la producción y de la composición pop, que merece el mismo aprecio que James Brown, por lo menos, a pesar de que es un poco oscurecido en los relatos mainstream de la historia de la música pop. En esta canción, Words of Armageddon, vemos cómo la banda se anima a pintar el fin del mundo como una experiencia cotidiana, no como un cataclismo puntual, sino como una rutina enloquecedora y mucho peor, al tener una consecuencia idéntica, porque vamos a morir de todas formas, sea en un estallido termonuclear o sufriendo 75 años de rutina y de trabajo aburrido y que nos va matando lentamente. De ahí el groove metronómico como un reloj maquinal de esta canción, que también estaba adelantada a su tiempo con pedidos absurdos como More Pussy to the Power, More Pussy to the People, que rompía con lo que era la consigna de esos días, que era Power to the People, ¿no? Era como, no nos importa tanto la toma de los medios de producción, ni de la dictadura del proletariado, ni las masas del poder, ni los jóvenes del poder, ni la imaginación del poder, sino denle más goce carnal al pueblo, ¿no? More Pussy to the Power, More Pussy to the People, ¿no? Parte de esa argumentación también se da en lo sonoro, ¿no? Con esos samples de todo tipo de cosas, sirenas, bebés, aviones, martillos industriales, tráfico. Ahí ya está alguien haciendo caca, supuestamente. Una funky cacofonía de instrumentos que juegan con la music concrete, con la vanguardia del pop experimental tipo Frank Zappa o los propios Beatles, sin dejar de ser una canción típicamente funkadelic. Y hasta el final, ¿no? Con ese estallido de una bomba atómica y la frase que dice Evolution is a fat funky person, ¿no? El resto del disco es menos extravagante, sin tantos efectos sonoros, tira más hacia las canciones concisas, pero no por ello es más ordinario este Maggot Brain. Hasta esta canción titular tan célebre es un blues intergaláctico que destila penar y comienza con una voz estereofónica que te dice que somos culpables de haber embarazado a la madre tierra por tercera vez, en una violación, por supuesto, y que depende de nosotros elevarnos por encima de nuestras limitaciones o ahogarnos en nuestra propia mierda. Hay otros interludios más hendrixianos. El groove se come a cualquier cosa que tocase la sección rítmica blanca de Hendrix, hay que notarlo. Super stupid, es heavy metal afro. Pero no todo eran fiesta y drogas y ciencia ficción. Hay una canción en la que recuperan una rima de la época anterior a la Guerra Civil, la canción You and Your Folks and Me and My Folks, que juega con una rima que ya tenía casi 200 años por entonces. Y lamentablemente, Maggot Brain es la última obra de los Funkadelic originales, entre los que destaca Eddie Hazel en la guitarra principal, Bernie Worrell en los teclados y Billy Bass Nelson, obviamente, en el bajo. Muchos miembros abandonaron el grupo después de la grabación de este disco en situaciones un poco extrañas, como Tiki Fullwood, que se volvió adicto a las drogas, lo tuvieron que botar. Tal Ross, que ganó un concurso de tomar ácidos y se puso tanto speed que nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Ya está en un manicomio y no ha vuelto a tocar nunca más. Otros dejaron la banda porque no les pagaban, y luego de una transición un poco sosa, el grupo se reconstruyó en torno a Bootsy Collins, que llevaría la etapa quizás más popular del grupo y también más reconocible de cara al público, ¿no? Con Flashlight, canciones como Tear Up the Roof o cualquiera de este disco Mothership Connection. Sin embargo, quedaría un disco más antes de esta versión del grupo, que es America It's In It's Young, que tiene la esquizofrenia al máximo, es esquizofrenia pura y desbordada, es un mal trip como el de los Stooges en Funhouse, pero una versión funky. Y aún así nos da fe de que esta era una de las mejores bandas de los 70s, avanzadísimos en su reconstrucción del soul, del rock, del funk, de la música de vanguardia, de la tradición soul, como podemos escuchar en sus cuatro primeros discos: Funkadelic, Free Your Mind and Your Ass Will Follow, Maggot Brain y America It's Young. Y seguimos el programa con este hilo de música experimental, vanguardista y pretenciosa pero sabrosona, y cumplimos un pedido de un amigo del programa, amigo desde las épocas de la música que escuchan todos, que es Adrián Rojas, que demandó la presencia de Scott Walker, y pues le hacemos caso, así que vamos a escuchar ahora a Scott Walker con la canción Jesse. Dado que, Adrián, no pediste ninguna canción en específico, me tomé la libertad de escoger una, así que espero que te guste y ustedes que nos escuchan el programa también. Jesse, la canción, Scott Walker, a continuación. Away off miles off. tall, tall town, a building left in the night. Jesse, are you listening? It casts its ruins and shadows on the Memphis moonlight. Jesse, are you listening? Sparrows in the sky, put yourself in my shoes. A kiss, wet muzzle, a clouded eye, no stars to flush it out. Famine is a tall, tall town, a building left in the night. Jesse, are you listening? It casts its ruins and shadows on the Memphis moonlight. Jesse, are you listening? In the dream, I am crawling around on my hands and knees, smoothing out the prairie. All the dents and the gouges and the winds dying down. I lower my head, press my ear to the prairie. Alive, I'm the only one left alive. I'm the only one left alive. I'm the only one left alive. Alive. I'm the only one left alive. I'm the only one left alive. I'm the only one left alive. Hablando de dedicatorias, aquí esta canción nos la pidió Adrián Rojas, de alguna forma se la podemos dedicar, pero Scott Walker la dedicó primero al gemelo que tuvo Elvis Presley, pero que no sobrevivió, que se llamaba Jesse, evidentemente. Por algo la canción se llama Jesse. La hemos tomado del disco The Drift del 2006 de Scott Walker. Y es aterradora como debería ser una canción así, con este tema. Sucede que Elvis tenía un hermano gemelo que murió al nacer, al que le hablaba su espíritu, suponemos, o su fantasma. Le hablaba de vez en cuando se sentía solo, triste. Y además sufría un permanente sentimiento de culpa por haber sido él el que sobrevivió de los dos hermanitos. Y bueno, en la canción tenemos a Elvis cantándole a su hermano una alegoría del 11 de septiembre en la forma de una pesadilla de subtonos bíblicos, ¿no? Aparece una gran torre derrumbándose que nos remite a una historia en la Biblia que el profeta Daniel, si mal no recuerdo, interpreta para un rey, un sueño en el que tiene él, en el que ve a una estatua gigante con los pies de barro y distintos pedazos de metales, no creo que tiene distintos metales, perdón, con la cabeza de este ídolo de oro, el pecho de plata, los hombros de bronce, una cosa así. Y de ahí hay como ese juego entre el sueño de las Torres Gemelas siendo destruidas, según Elvis Presley, contado a su hermano fantasma. Otra canción en una vena muy similar, que habla también del hermano perdido de Elvis Presley, es obviamente Tupelo de Nick Cave. Y que la comparación aquí sirve para notar que el australiano es todo menos un autor menor, a pesar de que es tan popular y le puede aguantar un pulso al enorme Scott Walker cualquier día. El detalle Elvis Presleyano de Jesse también está en lo musical, con ese riff que es una versión fantasmagórica pero especular del riff del rock de la cárcel de James House Rock. Vuelvan a escuchar la canción y lo van a notar, está así como tocado tan lento como para que parezca, y distorsionado como para que parezca la turbina de un avión, y esto a propósito del 11 de septiembre. Y es que Scott Walker es un genio y por algo se toma 10 años para grabar un disco, ¿no? Cada disco. Comenzó su carrera en los Estados Unidos con los Walker Brothers, pero tuvo que emigrar a Inglaterra para potenciar la misma carrera. Hacía un pop medio orquestal, olvidable. En todo caso, su carrera solista es mucho más interesante. A finales de los 60 lanzó 4 discos de crooner, sin letras demasiado pesadas como la de Cohen. Eso no era lo suyo, le iba más una onda tipo Lee Hazelwood. Amaba la chanson francesa, así que también escribía desde un personaje medio maldito. Hacía covers medio malazos, ¿no? Tienen covers de Dancing in the Streets, de María Bethania, de Bill Withers, hasta el Bob Dylan, pero no son demasiado memorables. Pero luego, como Jean-Luc Godard, hacia el final de su carrera, viró hacia lo abstruso, hacer, si Godard hace post-cine o metacine de Godard. Scott Walker hace algo que no se podría calificar ni como canción pop, ni como canción pop experimental siquiera, hace música de Scott Walker. Y volviendo a la herencia europea, no es casual que haya tenido que emigrar a Europa para encontrar su carrera. En Europa se conecta con una tradición larga, una tradición continental que apela al uso del grotesco y del abyecto para expresarse sobre la condición humana. Y en esta tradición se puede inscribir a El Bosco, a Bruegel, a Grunwald, si hablamos de pintores, a Beckett, Blake, Baudelaire, si es que pensamos en escritores, y así estoy disparando sobre lo primero que se me ocurre, ¿no? Hay una infinidad de ejemplos más de esto. En lo vocal, con tanto teatro, afectación operística, también se ve esto, ¿no? Y en esta faceta solista tardía que se inaugura el 84, hemos visto a Scott Walker radicalizarse más y más con cada disco. Cada vez es más antimusical, amusical, quiero decir, que no es lo mismo que antimusical, porque al ser amusical quiero decir que se aleja de la melodía, de las convenciones pop. En este disco de Drift, por ejemplo, hay percusión hecha dándole puñetazos a un trozo de carne. Se samplea un burro rebuznando. Hay una especie de pato Donald malévolo que representa al demonio. Y sí, bueno, todo esto es evidente que tiene un peligro de afectación intelectual excesiva. Pero me parece que Scott Walker es consciente de esto y tiene muchísimo sentido del humor. Y que sabe que es uno de los costes de querer emular a Jack Brel, a Kurt Vile, pero no se toma a sí mismo tan en serio. Los discos de esta etapa solista son 4. Luego de su primer intento solista de balada dramática europea, por llamarlo de alguna forma, luego se reúne con los Walker Brothers y el 78 comienza esta etapa, que se inaugura oficialmente el 84 con Climate of the Hunter. Luego el 95 salió Tilt, el 2006 The Drift y el 2012 Bish Bosh, que hasta ahora es el último disco de Scott Walker, y esperemos no tener que aguantar hasta la siguiente década para escuchar algo nuevo. Y con la invitación a descubrir la obra enorme, insular y exigente, pero totalmente merecedora del esfuerzo que nos ofrece Scott Walker, seguimos con el programa. Uno de los Walker Brothers, John Walker, en realidad se llamaba John Mouse, y ahora vamos a escuchar a un John Mouse de verdad. Que es otro músico medio experimental de los Estados Unidos que nos va a traer la canción Streetlight. Así que vamos a escuchar ahora a un John Mouse de verdad, John Mouse con Streetlight. Thank you. Ahí escuchamos a John Mouse con la canción Streetlight del disco And We Must Become the Pitiless Censors of Ourselves del 2011. Un título que hace referencia a un cover que hizo John Mouse de las 15 tesis sobre el arte contemporáneo de Alain Badiou. La versión del texto que hizo John Mouse la hizo sobre el punk, son 15 tesis sobre el punk rock. Y en este punto habría que aclarar que John Mouse es profesor de filosofía política en la Universidad de Hawái. Pero ese es solo el laburo con el que paga sus cuentas, ¿no? Hay una clara vocación en su arte por sumergirse en las cuestiones filosóficas profundas. O mejor dicho, la música es para John Mouse otra plataforma que usa para indagar en las representaciones y dinámicas del poder en nuestras sociedades, ¿no? Permitiéndonos una digresión digna de un profesor de filosofía política como John Mouse. En lo musical, ¿qué es lo importante? A primera escucha, John Mouse suena bien 2010, medio chillwave, con esos arpegiadores locos que son la gloria, pero con una similitud inescapable con Ariel Pink. Bueno, John Mouse fue tecladista de la banda de Ariel Pink, así que esta identificación no tendría por qué sorprendernos. También Mouse tocó con Panda Bear y no es precisamente un artista nuevo, tiene 3 discos, Songs del 2006, Love is Real del 2007, y se dedicó a hacer su doctorado en Suiza y creo que hasta el 2011 no había lanzado nada nuevo. Este es su tercer disco y el más aclamado con diferencia. Tal vez porque encontraba el paisaje cultural totalmente cambiado respecto a lo que era 2006. Ha lanzado también una cantidad de demos y releases medio under, por lo que más allá de sus pretensiones intelectuales o su ingenio compositivo, Mouse tiene todos los mimbres y galones para ser un ídolo pop underground por derecho propio. Dejando de lado estos aliños medio retro, chillwave, John Mouse es otro innovador inspirado en la música de Michael Pizarro, como Julia Holter, otra grandísima compositora que admiramos mucho. Creo que también la gira de Love This Giant lo ponían como intro a Michael Pizarro. Y bueno, es lo que tienen las modas, pero si alguien es tan interesante o si algo es tan interesante como la música que hace Michael Pizarro, no importa que se ponga de moda. Eso sí, hay que notar que John Mouse tiene menos vocación de ídolo pop que Ariel Pink, lo que no quiere decir que su música carezca de ganchos pop o sintetizadores monofónicos, toques retro o electropop ochentero. Pero Mouse hace una música difícil que él mismo ha descrito como música disco gregoriana y creo que eso lo deja bastante claro. Y bueno, si no, a lo que me voy es que hay una tensión evidente entre la música pop desechable retro a la que apela y la oscuridad, por llamarla de alguna forma, de los temas que canta o la impostación vocal misma. Y esa es una paradoja fundamental del pop, ¿no? Que da igual que cantes como los Sisters of Mercy o no, o que seas un filósofo postestructuralista o no. Y si hay algo que ha hecho famoso a John Mouse son sus performances, ahora sí, antimusicales. Lo que hace es, en sus shows en vivo, es como una especie de karaoke estrambótico, ¿no? Que le pone play a su iPod y se pone a saltar y bailar y gritar, no siempre siguiendo la canción y mucho menos la letra. Hasta se diría que en contra de la misma música. Algún crítico ha llamado esto representaciones del cuerpo histérico en el pop, lo que es una linda frase que seguramente celebró intelectualmente John Mouse cuando la leyó. Bueno, no me puedo aguantar decir que una cosa es hacer esto como resultado de una exploración de la relación que tenemos nosotros como consumidores de música pop en el ámbito de un concierto, de un festival. Y otra bien distinta es empelotarte y gritar en medio del público huevadas para levantarte minitas como hacía un DJ en Cochabamba. Y para subrayar la diferencia voy a poner un video, si es que ustedes no lo encuentran antes, de John Mouse en un festival en Nueva Zelanda, creo, en que se ve claramente los alcances de esta su performance, representación, como quieran llamarlo. En resumen, la música de John Mouse, y en especial este disco We Must Become the Merciless Censors of, or Pitiless Censors of Ourselves, atestigua que Mouse nos propone reemplazar el absurdo pop de Ariel Pink por un sustrato filosófico relativamente coherente, por no decir sólido ni interpelador. Esto porque hay quienes dicen que es un tanto ingenuo como filósofo John Mouse, que basa sus lecturas en filósofos postestructuralistas un poquito ya anticuados, que su universidad es medio mala. Y bueno, tal vez es un poco el cuento de la zorra y las uvas, pero no tengo la menor duda de que la música de John Mouse lee muy bien, o a su pesar incluso, lo que significa ser pop radicalizado a finales de la década pasada. Y bueno, aquí terminamos este bíptico pretencioso con John Mouse y uno que tocaba con John Mouse, que era Scott Walker. Y dejamos la pretenciosidad para irnos con synth pop latino, muy masivo. La primera canción de este estilo que vamos a escuchar es Granada, de Teleradio Donoso, una banda chilena que vuelve al programa después de un año prácticamente. Y nada, vamos con Teleradio Donoso y Granada. Yeah. casa con he llamado a mi fantasma y estoy llorando y bailando y mi mano va a tirar. Esos eran Teleradio Donoso con Granada, una canción que está en el disco Bailar y Llorar del 2008, uno que nos gusta mucho y que ya apareció en este programa, como decía, hace un año más o menos. Además, creemos que Teleradio Donoso es la banda bisagra del nuevo pop chileno, más que Jepe, que para mí va en otra dirección, o Javier Amena. También Bailar y Llorar es igualmente pivotal para entender la obra de ese grandísimo compositor pop que es Alexandre Winter. A un disco que refleja a un artista en un momento de cambio en el que se enfrentaba a la necesidad de tirar hacia un pop más personal. Ya no quería ceder terreno a nadie en el tema compositivo. Le estaba yendo bien, pero no era suficiente. Les pesaba mucho eso de tener que ser salvadores del indie chileno, los Strokes chilenos en toda la dimensión de esa comparación que no los dejó de perseguir durante la existencia breve de esta banda. Tampoco es trivial que haya necesitado terminar de asumir su identidad sexual y procesar un drama sentimental Alexandre Winter que plasmó en el disco Odisea, un discazo que para mí, como ya saben, está entre lo mejor del pop latino reciente. Ya en la etapa de este Odisea se veía que era un proyecto monumental que podía sepultar a Ann Wanter. Ahí lo vemos en la etapa bailando a Alex minimizado en una gasolinera que claramente es un soundstage, construida en un estilo nuevo clasicista pop, ¿no? Que recuerda la película One from the Heart, que efectivamente mató la carrera artística de Francis Ford Coppola. Pero Alexandre Winter salió indemne de este trance y muy bien parado, ¿no? Con el justamente celebrado disco Rebeldes del 2012 y el que lanzó el año pasado con Jepe, que para mí también es uno de los mejores del 2013. Y si Bailar y Llorar es la crónica de un romance, es implosión, consecuencias y liberación, narrado todo esto con una exquisitez y una precisión que ya dijimos remite al también chileno Alejandro Zambra, la canción Granada que hemos escuchado es la pieza central de este disco, que habla de un tipo que quiere romperse bebiendo para ver a Jesús y deshacerse de los fantasmas que lo están persiguiendo y llorar y bailar, tratando de resolver esta especie de entuerto emocional en el que te has metido, ¿no? Y sí, es una canción totalmente estereotípica dentro de la construcción de este tipo de temas de amor o desamor, pero precisamente por eso nos muestra el grado de dominio que tiene Ann Wanter de los tropos de la canción romántica de siempre. Eso de olvidar bebiendo, que el tiempo hace que se te pase, una frase que cita deliberadamente el mismo Ann Wanter en la canción, que hacen que esta canción Granada sea tan Juan Gabriel como James Murphy. Un emparejamiento fabuloso. Y el ejemplo del LCD Sound System no es arbitrario, porque ahí toda una generación aprendió que se podía hacer música bailable profunda con la densidad autoral que parecía imposible. Algo que de ningún modo inventó James Murphy, pero sí atestiguó con claridad fenomenal para nuestra generación. Y este link se me reveló cuando yo vi la versión solista que cantaba dentro del proyecto Odisea de esta canción Alexander Winter, con un bajo programado ya casi industrial, ahí donde antes había guitarras en la versión de Teleradio, y es casi un calco de Dance Yourself Clean de LCD Sound System. Está el video también en YouTube, si es que lo quieren lo puedo poner en los comentarios de este programa, en el blog o en las redes sociales donde lo puedan encontrar. Y nada, ya que tocamos a un predecesor inmediato de Alexander Winter como es James Murphy, toca irnos a un antecedente incluso más directo en más de un sentido, como Federico Moura, que nos trae también synth pop autoral con su banda Virus y la canción Dicha Feliz, que lo robamos del muro de Rocío Ágreda, que la puso así como cerca de Navidad. Y nada, vamos entonces con Dicha Feliz de Virus. Felicidad. estoy sintiendo bien de cuerpo y alma. Ya me estás riendo tú sola. Ya me estás burlándote más. Ya me estás riendo tú sola. Ya me estás burlándote más. Ya no estás riéndote sola. Ya no estás burlándote más. Por contradictorio que parezca o por una metafísica popular mala que suene, a la dicha no necesariamente es una cosa alegre, especialmente en las relaciones de pareja. Aquí en Dicha Feliz de Virus se nos muestra que hay felicidad en esa, perdonando la rima, perversidad de que alguien que te abandonó vuelva a vos a buscarte arrepentida, ¿no? Un sentimiento malo porque disfrutas la humillación que le produce esto a la otra persona, y eso te da felicidad, pero no es una felicidad real, no es una dicha necesariamente alegre. De ahí eso de dicha feliz. Y Moura, Federico Moura, es un, por algo, un maestro de las composiciones observacionales como esta, ¿no? Con una sofisticación que habría resaltado en cualquier etapa y forma. En este mismo disco, Locura, donde está también Dicha Feliz, en la canción Pecado para Dos, se ve su capacidad para insinuar con gestos, para comunicar y transmitir sensualidad, apenas modulando su voz, ¿no? Con recursos y palabras mínimas. Genial, totalmente genial. No te dice nada, pero ni cinco frases completas, pero te imaginas la película completa con solo la modulación. Este disco, Locura, tiene más que un puntito Roxy Music post-Brian Eno. Sí, el Roxy Music del disco con la sirena en la tapa, que ahora no me acuerdo el nombre. Mermaid, puede ser. Se aparece a Bailar y Llorar, que escuchábamos antes. Este Locura es Avalon. Avalon, el disco de Roxy Music. Locura salió en el 85, es el disco en el que está Pronta Entrega, Sin Disfraz, Luna de Miel. El disco que marca la maduración completa del sonido de Virus y de las habilidades compositivas de Federico Moura también, que antes hacía un más pop new wave, sintético, preocupado por ser cool y estar a la page. Ahora ya no, a partir de este disco lo que quería Moura era expresar sentimientos y provocar emociones, más allá de ciertas lecturas personalistas como la que yo mismo he estado planteando. Algo en lo que puede tener que ver la mano de Roberto Jacoby. A Pronta Entrega o Lugares Comunes o Luna de Miel, donde no colabora Jacoby, son las más blanditas o pueriles de este disco, por no decir obvias, ¿no? Como en Pronta Entrega, que en lugar de sugerirte como en Pecado para Dos, te dice me excito más con vos que con drogas de alcohol, que vale el mérito de decir eso, ¿no? Y el disco este, Locura, se podría llamar Canciones desde la habitación de un hotel, antes, durante y después de un encuentro amoroso furtivo, en el sentido más sórdido de la palabra. El disco tiene mucha seducción, sexualidad, la flor de piel, sin ser vulgar. Y es un preludio al ya más poético y trascendentalista Supervivientes de Placer. Pero creo que es un golpe doble, ¿no? Difícil separar estos dos discos. Bueno, de nuevo, la sofisticación ya superaba la época de imitación New Wave de Virus, de Wadu Wadu. Vamos al clavecín con el que se crea el leitmotiv melódico de esta canción, a la idea de que hay una dicha en el absurdo cotidiano, ¿no? En ver cómo funcionan las cosas, ¿no? O cuándo funcionan las cosas, mejor dicho, con algo que escuchamos en ese verso sobre zapear publicidades, ¿no? Hacer zapping y ver publicidades, ¿no? O la economía de recursos fantástica de Moura, que con un verso y el estribillo que se repite dos veces en su integridad y luego como que va destrenzándose en un bucle que te revela la venganza de fondo detrás de esa dicha. Está toda la canción, no necesitas más que un verso y un estribillo. Y aunque este disco le dio a Virus el éxito radial, no tuvo tanto éxito de ventas, no llegaron a vender ni un cuarto de millón, no fueron ni siquiera disco de oro. Pero sí que los hizo conocidos en el continente, ¿no? Y les dio masividad, hasta Luna de Miel los trajo a Bolivia. Y a pesar de que con el tiempo Virus ha ido recuperando, ganando respeto, críticos siguen siendo muy menospreciados. Debería estar entre las 5 mejores bandas argentinas de todos los tiempos, pero pregunten a un rockero gaucho de cepa y dudo que les diga esto, por mucho que ya no les diga de frente que Federico Moura es un puto de mierda. Y nada, vamos con ahora el último tema del programa, con un genio indiscutible, pero que tiene discos que recién se han ido revelando con el tiempo y ahora han adquirido un estatus canónico y inamovible, aunque en sus tiempos fueron muy mal recibidos. Estamos hablando de Miles Davis, que tuvo una muy polémica época eléctrica, de la que justamente vamos a tomar la canción Rated X, dedicada para los fans de Miles Davis que no les gusta la etapa eléctrica. Rated X, Miles Davis, ahora. ¡Wow! ¡Qué cosa más brutal! ¡Carajo! Tiene que ser uno de los grupos más pesados de la obra Miles Davis. La canción era Rated X, tomada del disco, y perdonen la emoción, no procesada. Rated X, tomada del disco Get Up With It del 74, la que acabamos de escuchar, y que es como la versión siniestra de In a Silent Way, pero que si Spanish Key de Bitches Brew con la preeminencia de la trompeta sonaba voodoo, aquí es otra cosa totalmente, una siniestralidad, no sé si existe esa palabra, casi jungle, ¿no? Más bestial, ¿no? Con partes del bajo y del piano de otro planeta, ¿no? Y eso por no hablar de la producción revolucionaria, ¿no? Con ese teclado atonal y mezclado muy por encima del resto de la música, ¿no? Un gesto fascinantemente antimusical, como esos cortes deliberados también en el ritmo y la melodía. Se podría decir que este era el Jesus de Miles Davis, ¿no? Su disco industrialoide, por usar un símil contemporáneo. Y el tránsito de Miles Davis hasta este momento en la música eléctrica, la fusión del jazz y el rock, fue de menos a más. Primero le puso efectitos a su trompeta, delay, guagua. Luego abandonó la melodía para jugar con ritmos y timbres. Y finalmente aquí ya ni siquiera tocaba trompeta, ¿no? Él era el que estaba tocando el teclado y ya al diablo la trompeta, se quería sumergir en la más pura textura rítmica. No sé si es elogioso decir que suena a Can o al revés, pero bueno, lo cierto es que transmite paranoia y oscuridad totales, ¿no? Como para el soundtrack de una peli de terror sobrenatural, o mejor, para la escena final esa de Manhunter, ¿no? Con Inagada da Vida, que para mí son los mejores usos de la música en una escena de acción, y que bueno, Michael Mann, el director de esta película, es una persona que hace muy bien esto, ¿no? Usa muy bien rock y para escenas de acción, tanto con Martin Scorsese, pero imagínense una escena como esa con Rated X de soundtrack. El disco Get Up With It del 74, donde hemos tomado la canción, es una colección de outtakes de la era eléctrica de Miles Davis, antes de su eventual retiro. El 75 se retiró de la música por 5 años. Mucho del material que componía este disco había salido de las sesiones para el LP On The Corner, un disco capital en la carrera de Miles Davis y en la historia de la música, que deberían escucharlo ahora mismo si es que aún no lo aman y conocen. Y en este disco lo que Miles Davis quería hacer era marcar una línea en la arena generacional, ya no estética. Hacía música, o quería hacer música para los jóvenes afroamericanos, ya no jazz, ni música para gente blanca, culta y de mediana edad. Pero eso no era pop, o sea, algo le falló en el cálculo a Miles Davis. Esto era una mezcla de Stockhausen y Sly Stone. Y entonces el público no lo comprendió. Los críticos seguían esperando Birth of the Cool o So What, o como mucho Sketches of Spain. Así que cuando Miles Davis les vino con Miles for President, una canción sasa de On the Corner, quedaron con cara de póker. Y bueno, todo esto también contribuyó al colapso emocional y de salud que llevó al retiro de Miles Davis el 75. Hasta el 85, lo peor de todo es que cuando volvió Miles Davis ya no estaba haciendo una música al nivel de su legado. Otra cosa interesante es que estas canciones no existían en realidad, eran creadas por Teo Macero en el estudio, que era el productor de Miles Davis, que apelaba a métodos de composición contemporánea, ¿no? Eran jams tocadas y que iban recortando y ensamblando Macero en el estudio, repitiéndolas y procesándolas e invirtiendo cintas y haciendo cosas que hacían que esta música fuese casi imposible de reproducir en vivo. También era totalmente raro que los músicos con los que tocaba Miles Davis, ninguno era jazzista. Reggie Lucas, había algunos músicos de la India como Khalil Balakrishna, que tocaba sitar, un percusionista, Badal Roy, había un percusionista africano que se llamaba Ntume. Era una banda en la que no había ningún chasis y por tanto no esperaban encontrar solos y lucirse como intérpretes, sino explorar los ritmos, las texturas sonoras. Todo esto hizo que el pobre On The Corner fuese un disco totalmente incomprensible para el público y sean amantes del jazz o del pop o incluso la música psicodélica. Y Columbia, la disquera de Miles Davis, intentó salvar este gafe comercial infinidad de veces. El disco fue remixado, reprocesado, retrabajado y tratado de vender de todas formas sin éxito. A finales de los 90 las canciones las reprocesó Bill Laswell en un remix que se llama Pantalaza, es muy malo. Cierto que las canciones tenían más sentido jazzístico, parecían más temas, pero ese no es el punto de la canción, ¿no? Que tiene que tener una esencia bestial, rompedora, post rock, no ser una jam de fusión. Por todo esto, esas canciones de On The Corner recién se las entendió al aparecer creadores de IDM, al explotar los samples de grupos profundos, no siempre nativos de la música afroamericana, al aparecer bandas como Can, como Talking Heads, que posibilitaron esa apertura sonora al punto que hoy On The Corner está muy firmemente situado en el panteón de la obra de Miles Davis eléctrico, por lo menos si es que no es en toda la obra de Miles Davis. Y es su mejor disco de los 70, aunque los puristas jazzeros todavía te discutirán que de In A Silent Way para adelante nada de lo que hizo Miles Davis es jazz y tal vez ni siquiera música. Bueno, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este programa, por escuchar nuestro episodio 72. Si es que quieren hacer algo de arqueología y recuperar nuestros 71 anteriores programas, están en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. También les agradezco haberse dejado robar canciones o sugerirlas para este programa. Les agradezco mucho compartir el programa con sus contactos, hacer pedidos, usar el espacio del blog para interactuar y establecer una retroalimentación, que es nuestra verdadera gasolina y el motivo por el que aguantamos semana a semana y mantenemos esta conversación o este espacio para encontrarnos y escuchar música juntos. Bueno, es todo por hoy. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.